te fuiste, pero yo nunca. Tenemos fe de ratas. No había caído en la cuenta de que podríamos equivocarnos nosotros durante el programa. Sí, ya lo corregimos en su momento, pero en la sección del psicolibrero del pasado programa no se mencionó el libro hasta pasada la mitad de la sección. Pero bueno, esperar paciencia, que al final se dice el libro. Pero ya había gente que decía, oye, ¿no habéis dicho de qué libro habláis? Pues sí, sí, lo acabamos diciendo gracias a... gracias a Orejudo. Que pues sí, menos mal que al final lo metisteis, porque si no... También he de decir, yo he de reconocer que cuando hice las reseñas de las publicaciones que fui recogiendo en el chándal de grapas, con lo del último Voluntas metí también un poquito la pata con esto de hacerla así pasando página rápidamente. Bueno, ya que estamos, yo también metí la pata con un grupo de hardcore melódico que les llamamos Half Lost, y en realidad son Haven Lost. Uy. Que bueno, es distinto. ¿Qué cojones? Y saludamos a la audiencia que se pone en contacto con nosotros a través del correo. Nos han vuelto a escribir. Nos ha vuelto a escribir. ¿Y a la audiencia nacional? No. A esos no. A una audiencia mucho más respetable, mucho más simpática. Iván, otro saludo desde aquí. Bueno, un placer que te hayan molado los cambios que hemos hecho. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias por las aportaciones. Nos comentabas que te había molado mucho estar hablando del chándal de grapas, que te gustaban mucho los fanzines. Y desde aquí queríamos lanzar un reto. Como nos faltan colaboradores, pues habíamos pensado en a ver si te apetecía hacer una sección sobre fanzines. Hombre, estaría muy bien. Venga, ahí lo lanzamos, a ver cuál es la respuesta. Es que sí, tiene como un aire de alguien que sabe de fanzines. Que controla, ¿no? Que controla, tiene ese aura, sí, sí. A ver. Top. Porque tienes el aliento, nadie te dará ni un beso, y además te va a hacer ganar peso. Porque tienes el aliento, nadie te dará ni un beso, y además te va a hacer ganar peso. Pues por eso, no comas que suena eso. Pues por eso, no comas que suena eso. Un hombre enmascarado se hace viral por comer cientos de bolas de queso. El hombre bolas de queso, que la traducción es un poco regular, pero bueno, se pudo comer más de 700 bolas y se fue a casa como un héroe. La hostia fue que, esto para ponerlo en contexto, el señor estaba en Nueva York y empezó a pegar carteles de que iba a comerse mogollón de bolas de queso y que invitaba a todo el mundo a verlo comerse las bolas de queso. Total, que fue una queda del cipote, mogollón de gente en la plaza, y el señor se comió no sé cuántos cubos. Buscar el vídeo, por favor, que no se puede explicar bien todo el percal que desarrolló este señor, que lleva capa, que cuando quieres hacer un reto guay, ponte capa, así como consejo. Había como muchas expectativas, ¿no? Sí. El tío hablaba como, bueno, es que la gente esperaba mucho de mí, tenía que estar a la altura, tal. Muy bien, tío, muy serio. Y muy bien, logrado. Otro éxito para los Estados Unidos. Ah, Adelante, compañeros. Esto está siendo un desastre, pero bueno, llegaremos hasta el final. Un niño de 9 años de Derbyshire gana el campeonato europeo de canto de grulla. ¿En qué consiste eso? De hecho, se está organizando un plan para ir al próximo campeonato europeo el año que viene, porque es algo que queremos ver. Total, que han organizado en Bélgica un concurso, un campeonato europeo, que no es concurso, que ya subes el nivel cuando es campeonato europeo, aunque vayan solo los de tu pueblo, hay que ponerle ese nombre. Y también recomiendo ver este vídeo porque iban todos disfrazados de pajaricos. Y el concurso era, pues eso, imitar el ruido. Y el niño lo hace de puta madre, además. Esto se lo engancharemos en algún audio por ahí, para que disfrute el personal. En China, un gato encendió accidentalmente la cocina y prendió fuego a la casa, provocando una pérdida de 11 millones de rupias, que... Al cambio no lo sé muy bien, la verdad es que... Pero suena gordo eso, ¿eh? Suena gordo. Para mí que la ha liado. Total, que lo peor del gato es que le van a hacer pagar los daños. No sé cómo va a trabajar el gato, pero bueno. Anuncios de Whiskas o... ¿No había un gato alcalde que dijiste tú? Sí, también. Hay varios. Hay uno, el famoso es de un pueblo de Alaska, que se ha presentado a varias reelecciones. Y encima todos del pueblo le votaban en masa diciendo... ¿Qué mejor alcalde podemos tener? No da por saco, no gasta. Bien. China presenta un implante cerebral que permite a un mono manejar un brazo robótico con la mente. ¡Qué gran titular! O sea, la verdad es que combina dos cosas que me gustan mucho, que es monos y roboces. Brutal. Y la cosa es esta, que uno de los científicos afirma que en el futuro estos avances podrían ofrecer nuevas esperanzas para que las personas paralizadas puedan tocar y agarrar cosas en el mundo físico. Y ahora noticias locales. El rebuscado examen teórico de la policía local de Zaragoza, un 90% de suspendidos. Cachis. Iban a pillar. Como siempre. Total, que de 500 personas que se presentaron, solo han aprobado el examen 49 y hacen temer que no van a cubrir las plazas, porque si, imagínate, en la primera prueba han capuzado todos, pues de 49... Hostia, pues habrá más porteros de discoteca ahora. Ahí, venga, a ver, chicos. Nunca podáis. Han sido... Los pingüinos que más rápido deslizan de la camada. No, esta no gente. La verdad que no. Y si encima les pones a pillar ortografía... ¡Buah! Joder, ortografía era con H, ¿no, chicos? Para poner multas no hace falta escribir bien. Tampoco hay que pasarse, ¿sabes? Haber estudiado. No, hombre, si hubieran estudiado no hubieran pencado tanto, ¿sabes? Ya, no sé. Entre risas y acordes nuestros sueños reventamos, calvos, arrugados, pero el espíritu no se rinde. Somos la banda que ama, que vive y que brilla. Escuchábamos el último hit de nuestra querida banda local Zoux, porque sí. Tenemos noticias también de sí, ellos. Sí, teníamos que meterlo en noticias locales. Por fin su último trabajo lo han subido a Spotify y hoy mismo me parece que era que salía publicado su último vídeo, su último videoclip. Todo hay que decir, para la realización de este videoclip nos dijeron que si podíamos participar. Era un papel bastante complicado. O sea, había que estar sentado en un banco y ponerse chuzo. No sabíamos si estaríamos a la altura. Por circunstancias de la vida no pudimos asistir, pero bueno, el vídeo les ha quedado niquelado. ¿Y los que estuvieron, seguro que se metieron en el papel? Fue muy divertida la grabación. Yo iba a ir, pero se me lió por circunstancias de la vida. Y No llegué al banco a beber porque me quedé en otro banco, por lo que fuera. Mejor no te pregunto por ese día. ¿Y qué, cómo va lo del disco? ¿Habéis encontrado ya sellos? Pues he sido la persona más pesada del mundo, pero ni lo que tocamos está de moda, ni mucho menos nosotros. Entonces me parece que al final se va a quedar en Spotify, que ya somos al menos unos modernos y está ahí colgado. Pero esta vez, mal que nos joda, no va a salir en formato físico. Bueno, ¿verdad? Desde aquí hacemos un llamamiento a sellos y particulares que quieran invertir o tirar su dinero. Hablando de gente moderna, ¿tenéis página de Facebook o cómo va eso? No tenemos, pasamos. Bueno, creo que han hecho un Instagram estos, pero ni me he metido. Pero aún así sí que quería agradecer a la gente que ha estado a punto de sacarlo, se lo agradezco. O sea, bueno, no, todo puede ser. Igual sí, alguien nos saca una cinta, quién sabe. Pasamos a las efemérides. 8 de mayo de 1911 nace el bluesman Robert Johnson. Fue un influyente músico estadounidense de blues, nacido en Hazelhurst, Mississippi, y fallecido en circunstancias misteriosas el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, Mississippi. Johnson es considerado uno de los más grandes e influyentes músicos de blues de todos los tiempos, aunque durante su vida no alcanzó gran éxito y grabó muy pocas canciones. Se sabe muy poco sobre la vida de Robert Johnson y gran parte de lo que se cree saber se ha transmitido en forma de leyendas y mitos. Se dice que comenzó a tocar la guitarra a una edad temprana y que abandonó su casa a los 18 años para dedicarse a la música. Se cree que viajó por todo el sur de Estados Unidos tocando en fiestas y bares y aprendiendo de otros músicos de blues. Johnson grabó solo 29 canciones a lo largo de su carrera, pero su estilo de tocar la guitarra y su forma de cantar influyó profundamente en generaciones posteriores de músicos de blues y rock. Canciones como Crossroad Blues, Loving Vain o Sweet Home Chicago son consideradas clásicos del género y han sido versionadas por muchos artistas a lo largo de los años. El legado de Johnson ha sido objeto de numerosos estudios y homenajes y se han creado muchas historias y leyendas sobre su vida y su obra. Se dice que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para obtener su increíble talento musical, y su muerte prematura a los 27 años ha alimentado la leyenda de la maldición del club de los 27, que rodea a muchos músicos con talento que han muerto a esa edad. Y de hecho hay un docu bastante guay de este señor que se llama como ese párrafo de vendí mi alma en un cruce o algo así, no lo sé, pero lo vi en inglés en su día, pero hay un docu bastante guay de la vida de este señor y de toda la leyenda de cómo vendió su alma para petarlo. Está un buen añadido. 1951 nace Philip Bailey en Denver, Colorado, percusionista y vocalista de la banda Earth, Wind and Fire. Vuelve la maldición a Mondo Modorro. Estamos hablando de efemérides sin decir que hoy es 8 de mayo. Me ha parecido. Es posible, ¿no? Podría ser. Es posible, ¿no? Vale. 8 de mayo. Hablamos del 8 de mayo de distintos años. Claro, claro. También en 1951 nace Chris Frantz en Fort Campbell, Kentucky, batería de Talking Heads y Tom Tom Club. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer. En 1964 nace Dave Rowntree en Colchester, Reino Unido, batería y fundador de Blur. Who like boys, who beat girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys, who beat girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. En 1970 sale el LP Let It Be de los Beatles. Triste yo me quedo cuando tú no estás aquí. Siempre te recuerdo la otra vez. La otra vez, la otra vez, la otra vez, la otra vez. Suenas como la V. 8 de mayo de 1976. Llega al número 1 en UK el LP Greatest Hits de ABBA. Siempre he estado buscando el negocio ideal. Un negocio basado en la originalidad. Me pondré un nombre singular. Nadie podrá acusarme de ser vulgar. Acusarme de ser vulgar. El día de la inauguración verás el nombre escrito en neón. Ah, ah, ah, ah, mamma mía. Pizzería fina, mamá. Servicio a domicilio. Mamma mía. Pizzería fina, mamá. Servicio a domicilio. Pomodoro, pepperoni, scaloppati, salmone. Mamma, mozzarella, gogo. Mamma mía. Pizzería fina, mamá. Mozzarella, gogo. Nada, que simplemente iba a comentar lo que el otro día, hablando con vuestro librero respecto a ABBA, no sé si no lo he confirmado. La típica conversación de ABBA que sale. Eso que es que comentaron que habían vendido, no sé si será verdad, que habían vendido sus derechos, no sé, al mejor postor y por lo visto. Super chungo. Y, al Blackwater, alguno de estos. Iba más porque creo que van a hacer conciertos con hologramas, con ellos, o no sé muy bien. El futuro está aquí ya, ¿eh? Eso, no sé, por contrastarlo, pero vamos, que te van a pegar una sablada para ver a algo que no es ABBA. Mamma mía. No sé. Prueba que te amo. 8 de mayo de 1979, The Cure publican su primer LP, Three Imaginary Boys. Por último, el 8 de mayo de 1979, Iron Maiden, Angel Witch y Samson actúan en Camden, Londres. Nace el término New Wave of British Heavy Metal. Y una pequeña reseñita de eventos pasados, como ya comenzamos el otro día a comentar alguna cosilla de las que asistíamos. El otro día en Arrebato estuvimos unos cuantos personajes viendo a los Vigedown. Me jodió perdérmelo. Los Vigedown, con un grupete de chavales de La Rioja que se llaman Control Mental. Ahí estuvimos, pues bueno, pues con gente conocidos, viejos conocidos de distintas escenas, entre ellos Raúl, que nos escucha yendo a Caspe a currar. Desde aquí le mandamos un saludo. La juventud geriátrica de Zaragoza. Esa juventud, que mantenga ahí el nivel de los chistes y que vaya grabando alguno. De hecho, creo que grabé uno en directo, pero para otro día. Y hay que agarrarse para ese, ¿eh? Sigue en su línea. Sigue en su línea. No hay chiste de Raúl donde no haya un falo. Parece charcutero porque siempre sale un chorizo por un lado o por otro. Tal cual. Humor para todos públicos. Bueno, para todos públicos. Para todos los públicos degenerados. Ginger Hub Soul. ¿Los pelirrojos tienen alma o no tienen alma? Por supuesto. Según el arzobispo de Toledo, no. ¿No? Y lo dijo en el 2016, el arzobispo de Toledo recuerda que zurdos y pelirrojos son criaturas de Satán. ¿Zurdos también? Y sí, claro. Sí, hombre, claro que vamos ahí al mismo saco. ¿Y los bizcos? ¿No dicen nada de los bizcos? No, pero zurdos y pelirrojos, encima lo chungo es que no vas ni al infierno, vas al limbo. Hay, con bebés sin bautizar, pelirrojos y zurdos. Mira qué existencia te queda. Pero eso lo habían quitado, me parece. Que el limbo, bueno, según a quien le preguntes, lo han quitado. ¿Dónde? ¿Se traspasa? ¿La ha comprado alguien? O sea, no se quita así como así el limbo. A mí me suena que de un día para otro dijeron, no, que esto del limbo, que no tiene mucha base científica. De hecho, tengo un compañero de trabajo que el limbo lleva su puto nombre. Es zurdo, pelirrojo y francés. Para que digan que Dios no castiga dos veces, ¿sabes? Tres. ¿Y calvos tampoco decían nada? No, los calvos... Los calvos... Eso no hay... No hay doctrina. Vaya, vaya. Pues nada, que ya llevamos semanas dándole vueltas y queríamos dedicarle un espacio al fenómeno de los pelirrojos. Queríamos aquí exponer nuestras fobias, nuestras dudas, y habían, no sé, hemos hecho una búsqueda por internet de distintos documentos, pues para analizar la figura del pelirrojo. Cosa que también nos venía muy bien para poder cascar el Nevermind de Bollox entero de fondos, ya que pues su cantante, que mayor representación del pelirrojo malvado que el señor John Lydon, en esos momentos conocido como Juanito Podrido. Le ha pasado un poco como a Federico Gil en Los Santos, que empieza en un lado, acaba en otro, por unas carambolas de la vida, y ahora es súper repugnante ese hombre. Ya, ya. A ver, después de los Pistols, se ha hecho Tori el cabrón. Con Peel y luego su trayectoria, no sé, que pasó por Gran Hermano, ¿no? Pero eso es lo de menos. O sea, la cosa es que cada vez que habla sube el pal, que es más subnormal que Morrissey, y es difícil hacerlo. O sea, en la escala de artistas subnormales ingleses, Morrissey es ahí. Es top. O sea, no hay tope para hacerlo. Pues este cabrón va detrás y recuperando posiciones. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. Bueno, tenemos aquí distintas cosas. No hemos hecho mucho guión, pero no sé, ¿por dónde empezamos? ¿O por qué figurar de los pelirrojos o documentos que tenemos aquí os apetece entrar? Sí, el tema de... Yo tengo testimonios. Infantiles, de músicos pelirrojos, películas de terror sobre pelirrojos... Yo conocí a un pelirrojo famoso en un ascensor, en Las Vegas, a Carrot Top, que es humorista, así entre comillicas, da un miedo que te cagas. Y claro, nosotros no sabíamos quién era y nos montamos en el ascensor, un tío pelirrojo, pero más pelirrojo que el de los niños del maíz, daba un puto miedo que flipas. Claro, estábamos los tres mirándole al jambo de, nos va a robar el alma, como mire, y a mí me da más igual porque no tengo, pero los que iban conmigo estaban un poco asustados. Y claro, el tío, no sabíamos que era famoso, él se debía pensar que sabíamos que era famoso y nosotros le mirábamos con terror, porque en un ascensor te roba el alma, cuidado. Y total, que el jambo se bajó y estaba como una señora de la limpieza y tal, y dice, ¿sabíais quién era? Y nosotros, un pelirrojo, y dice, no hombre, que es Carrot Top, tal, bueno... Humorista, si lo queréis buscar. En el capítulo esos par de pelirrojos, de hecho, se meten con él un poquito. Hostias, es verdad. Sí, sí, ya decía yo que me sonaba de algo cuando nos lo pasaste la foto. A ver, se parece a Malakai, el de los niños del maíz, pero peor. Yo, respecto a este tema, sí que quería preguntar cuál es la... Es que muchas veces yo creo que hay gente que confunde a según qué rubios con los pelirrojos. A ver, hay una fina línea, pero... A mí me cuesta. Y luego también hay gente que hace un tránsito. Yo de pequeño era más bien así como rubete. Pero no tienes la marca del diablo, que son las pecas. No, las pecas. Eso es un alma que han robado cada peca. Y también serías hasta guapo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, guapo tampoco. Eso no... No, eso en mi pueblo lo decían, que cada peca es un alma que han robado. El caso es que pasé una temporada también de pelirrojo. Hace poco descubrí una foto en casa de mis padres y digo, coño, tanto... Así que no te la esperabas, ¿eh? No, para nada. Joder, nunca te hubiera visto pelirrojo. ¿Vas tío, a venir al limbo también? Al limbo, eso era un bar, ¿no? También. Sí. Thank you. Por este pueblo y viendo esto podríamos decir que estamos en Irlanda y seguro que nos extrañan, pero no, esto es el sur de España y en pleno corazón de la Sierra Cordobesa. Somos muchos, entonces sí, además que siempre que vas a cualquier pueblo de por aquí te dicen tú eres dañora. Entre un 10 y un 15% puede ser el número de pelirrojos que existe en la población. Pelirrojos por cada esquina, pelos de fuego en casi todas las familias. Somos pelirrojos, mi madre tiene tres hermanas pelirrojas. Pelirrojo. Vieron que había nacido en zanahoria y tenía poquito pelo, pero lo tenía un pelirrojo. De 1.500 habitantes, cerca de 150 son la antítesis del tópico cordobés. Blanquita, pecosa, pelirroja, algo no típico, pero aquí en el pueblo sí. Y no hay pueblo que se precie sin su leyenda. Cuenta aquí todo el mundo que el tema de lo del cura, que somos hija del cura, de un cura que viene de no sé qué. Elucubraciones todas porque la razón está en los genes y el azar combinatorio. De mi familia, mi bisabuela solo. Eran mi bisabuelo y su hermano y le pusieron los cangrejos. Pero lo verdaderamente cierto de todo esto es que tanta cabeza roja en tan pocos metros cuadrados convierte a este pueblo genéticamente en único en España. Añero, ¿qué sabemos de Añero? Pues he estado... ¿Has hecho? ¿Cómo no, tío? Y ahí te quitaron el alma. No, como, yo ya ahí puedo entrar preparado. Pero, o sea, además fue por azar. Estaba yo en Córdoba y de repente vi, hostia, pero sí, estoy al lado del pueblo con más pelirrojos de España. Para allá que voy. Hombre, obviamente. Y la verdad que lo mejor es la leyenda de el cura. Vino un cura pelirrojo, hizo un destrozo y cambió la línea genética. Me gusta muchísimo esa historia. Luego hay otra bastante también más épica que dice que Abderramán III, que era del Valle del Ebro, era pelirrojo, se teñía la barba para para disimular, porque no estaba bien visto por ahí. Y debió hacer ahí también un buen arcijo. Yo me quedo con la historia del cura. Un destrozo y cura, es que eso como... Pues imagínate. Ah. Y luego, no te quiero dejar solo para que lo descubras. Vale, ¿cómo? Vale. ¿Cómo entraste en el pueblo? ¿Con una ristra de ajos al cuello? ¿Cómo te protegiste? A mí no me va a robar el alma a nadie, entonces tranquilamente puedo entrar. Pero tú no eres pelirrojo, cabrón. Pero soy zurdo. Ah, hombre, bueno. Según el arzobispo de Toledo, somos criaturas de Satán y estamos en el mismo saco, o sea que... You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I live in love, what I thought of this morning. You came along and blew my heart in. I've changed my mind, this world is mine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Love you like I love the shoe. You're fine, so kind. You tell this world that you're mine. I choose my nails and I twitch all night long. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Oh, goodness, goodness gracious, great balls of fire! Y hoy es 7 de septiembre y es el día de los pelirrojos. Feliz día para ellos. Rojos, acá estamos todos, dicen sí, Red Lab. Qué bárbaro. El encuentro en Francia es un festival que reúne a cientos de personas en toda Europa. ¿Pero por qué? Pues entonces que nos vamos los morochos. Los castaños, vamos... No, los castaños, vamos a hacer los castaños. Pelirrojos. El principal motivo de la reunión es mostrarse contra el bullying en los colegios. O sea, que además de tener un cabello hermosísimo, dicen bullying. Los dermatólogos que es el pelo más fuerte. Sí. Más vigoroso. Y encima les hacen bullying. Porque son pecosos, porque son colorados. No, no se entiende. Bah. Porque son diferentes. La función del claro, bullying es esa. Exactamente. A los que son lo distinto. Qué cosa. Bueno, ¿qué? ¿Vosotros hacíais bullying a los pelirrojos? De nunca. Tenías miedo, ¿no? De acercarte. Yo es que soy muy pro pelirrojos. Aquí tenéis todos mucho miedo a los pelirrojos. Yo es que claro, no es nada en contra, pero... Te pueden robar el alma. Nada. De eso nada. Yo creo que... ¡Gente maravillosa! Pues yo, como tengo a una preadolescente cerca, le he preguntado que a día de hoy a los pelirrojos que cómo se les llamaba, qué motes se les ponían y ¿ya no que... se les llama panochitos? Vamos a escucharlo. Lora, Chucky, Zanahorio, Ron Weasley, Pipi Casas Largas, Piqui el Vikingo y ya. Hostia, me ha extrañado, ¿eh? Me ha extrañado porque como hacen referencia a personajes como así muy antiguos de dibujos animados, y ha habido otros que he tenido que buscarlo. Y esto, ¿qué es? Esto de Lorax. Por ejemplo, eso es un personaje de una película de animación que... porque el bicho es peludo y naranja. Yo este no lo tengo trillado. Pues eso, si no estás puesto en el mundo de las películas infantiles recientes, ya a mí... bueno, ya... Y a mí ya se me escapaba. Yo es que si no hay perritos haciendo deportes, no. Ya. No sigo ese cine. Airbat. Y al hilo de al hilo del audio que acabamos de escuchar, un especial motes también podría. O sea, solo sobre motes. Sobre motes. En general. Sí. Venga, lo estudiamos. Estudiando. En el parque, en la tienda, caminando por las calles. Nos asustan y nos dan dolor de barriga. Hablo, por supuesto, de los colorados. ¡Ah, Dios! ¡Asco! Los colorados nacen con una enfermedad que causa piel muy clara, pelo rojo y pecas. ¡Oh, horrible! ¡Yuck! Esta enfermedad se llama coloraditis y ocurre porque estos colorados no tienen alma. ¿Qué? Los niños que sufren de coloraditis no se curan. ¡Guácala! ¡Esto es pura mierda! Los colorados son malos. ¿Saben quién era colorado? Judas. ¿Y qué hizo Judas? ¡Oh, solo mató a Cristo, es todo! Oigan, solo digo lo que ya todos piensan. Los colorados asustan. Y una noche, cuando duerman en sus cuartos, los colorados te agarrarán. ¡Te van a agarrar! ¡No puedes comer en la cafetería! ¿Por qué? ¡Los colorados comen en el pasillo! ¡Sí! ¡Vete! ¡Sal! ¡A lo normal! ¿Lo ves? Eso pasa cuando permiten que Carmen haga un discurso libre. Sí, eso está mal. Quisiera que Carmen supiera lo que es ser colorado. ¡Ey! ¡Qué buena idea! Bien, dale duro. ¡Oye, oye, basta! ¡Basta, Kyle! Bien, hagámoslo. La puerta se cerró detrás de ti. Y así detrás de ti se fue. Yo sé que esto debe ser muy difícil para usted. Para empezar, yo no soporto a estos niños. Pero debe comprender que no existe cura. Su hijo será un colorado siempre. A lo mejor considere ponerlo a dormir. ¡Oh! Disculpe, doctor, pero resulta que mi mamá me adora. No importa cómo luzcan, ¿no, mamá? ¿Mamá? Oh, sí, claro, amorcito. Hola, Butters. Oye, esta marcha genial. Tal vez esta vez aprenda su lección. Y esto que acabamos de escuchar era de South Park, puede ser. Sí, es un capítulo muy recomendable. ¿Tú lo has visto? Sí. Yo es que yo solo me he escuchado este extracto. ¿Nos puedes poner en canción? O sea, el capítulo va de Carmen, que no, como Kyle es pelirrojo, no le gustan los pelirrojos y está todo el rato cebándose total, que le hacen engañar para convencer a Carmen que también él es pelirrojo. Y de repente, como él es pelirrojo, se siente oprimido y se convierte en un super nazi que quiere matar a los no pelirrojos. Y bueno, el capítulo es una rebozada del cipote. Y de hecho, la canción que hemos puesto primera, el remix, era un niño enfadado por el capítulo de South Park, que no tienen alma, y salía diciendo que súper indignado, que los pelirrojos sí tienen alma, y que hizo la gente de internet hacer un remix y reírse de él todavía más. Pero lo intentó. Y de hecho, en el capítulo de South Park de los pelirrojos, no me acuerdo si llegaba a salir el niño o en algún capítulo de South Park, creo que llegaron a rebozar la broma que lo dibujaron. Lo incluyeron como un personaje más. Hostia. O sea, sale Cartman imitándolo, haciendo el mismo speech de los pelirrojos tenemos alma y... Le pega ese toque de actualidad. ¿Sabes? Sí, o sea, fue una rebozada bastante... La gente se enfadó bastante por lo que fuera. La gente en los pelirrojos. Bueno, sí. En la antigua Grecia, se creía que los pelirrojos se convertían en vampiros al dejar de vivir y tenían la costumbre de quemar sus cuerpos por precaución. Uno cree que con la llegada de la ciencia, estos prejuicios se van, pero dicen que las personas con este tipo de cabello se extinguirán en el futuro. ¿Es esto posible? Ser pelirrojo es algo poco común. De hecho, entre un 2 y 4% de la población en el mundo lo es. Esta poca incidencia ha generado a lo largo de la historia mitos bastante absurdos, como el que vimos al inicio. Pero en 2007 apareció un artículo que afirmaba la extinción de los pelirrojos debido a que el gen recesivo, que lo produce, se acabaría para el año 2060. 7 años después, la misma noticia regresó, ahora diciendo que el calentamiento global sería el responsable. Para saber si esto es cierto o no, hay que saber que no es la brujería lo que determina si nacemos con la cabellera anaranjada, sino la melanina. El color de pelo lo decide el gen MC1R, y todos lo tenemos en nuestros cromosomas. La diferencia es que la gente con cabello rojo posee una versión mutada de este gen. El MC1R da la instrucción de crear receptores de proteína en nuestros melanocitos, las células que producen melanina. Para establecer el color del cabello existen dos variantes de melanina, la eumelanina y la feomelanina. Quienes producen más eumelanina tendrán el pelo oscuro y una piel que se puede broncear sin problema. Y los que producen más feomelanina pueden ser rubios o rojizos, teniendo además una piel sensible al sol. Este gen surgió geográficamente en zonas con bajos niveles de radiación solar, por eso la piel blanca es mejor, generando vitamina D a partir de los rayos del sol. ¿Qué hay sobre su extinción? Poca gente tiene el pelo de este color. Pero por ser un gen recesivo, no quiere decir que un mayor porcentaje de la población no lo tenga. Por ejemplo, este gen puede permanecer inactivo en un 30% de la gente del mundo, y para que los pelirrojos se extingan, sería necesario que desaparecieran todos los genes recesivos del planeta. Por otro lado, el calentamiento global sí sería un problema para ellos, pero con un buen protector solar no daría mayores problemas. Mientras haya genes dando vueltas por allí, nuestros amigos seguirán junto a nosotros por mucho tiempo. Saber más, solo espera que después de esto no se te ocurra cazar pelirrojos por las noches. Con un poco de música de pelirrojos y mullets, o sea, para mí es el super combo. Y australianos, y, sí. Pero un mullet pelirrojo, eso no está pagado. Es que el mullet en sí, o sea, yo lo llevé con rastas, pero vamos, pero es que no sé ni cómo pude hacerlo. Mullet, macho, en serio, queremos documentos gráficos. Yo también he pasado por esa etapa de mullet. O sea, en Zaragoza había tanto mullet que un colega mío de Euskadi decía, tío. O sea, ¿se da cuenta en Zaragoza que todo el mundo... O sea, para que un vasco diga que hay mucho mulet en una ciudad... ¡Ojo, cuidado, güey! ¿Eso cuándo lo dijo? ¿En qué años? Pues que sería 2009... Con la época que todo el mundo... Que estaba el mulet engominado, que había gente... Yo tenía colegas del barrio que se planchaban el mulet para dejárselo liso. O sea, que era totalmente transversal, que tenías, bueno, desde que... punkies, hippies, todo el mundo llevaba... En esa época fue muy dura, ¿eh? Nos estamos desviando. Vamos a... Y haremos el especial de mullet. El especial de mullet después del Le Calvos, que sugería nuestro colaborador en asuntos capilares. Vamos a escuchar a The Chat. Y este es el primer pepinazo que lanzaron, ¿no? Y hace seis años de esto. Leave me alone, I'm on smart time. Cada verano se abandonan cientos de pelirrojos en nuestro país. Miles de ellos en Irlanda. Y sin crema solar. Pacnak. Él nunca lo haría. Bueno, hoy es un gran día, un día muy especial para nuestro ejemplar de pelirrojo, porque por fin hemos conseguido asignarle un hogar. Como podéis comprobar, esta familia se vio seducida por este lindo cabello pelirrojo y estos incisivos que garantizan la pureza de este ejemplar. Quedó recuperado de sus heridas causadas años atrás por andar metido en temas de peleas clandestinas de pelirrojo, un negocio milenario que mueve millones de euros alrededor del mundo. Todavía presenta señales de miedo cuando se le hacen gestos así un poco rápidos, como así. Lo veis, se asusta al pobrecito, está un poco... Le queda ahí como un rescoldo de miedo, de terror en los ojos, porque esta criatura ha sufrido. Antes de que un pelirrojo salga de la protectora y sea entregado a una nueva familia, pasa por un amplio equipo de adiestradores para que el ejemplar llegue perfectamente educado a casa. En este caso, vamos a hacer una pequeña demostración con el señor Zanahorio para que recoja el palito. ¿Huele el palito, Zanahorio? Venga, huele el palito, cógele el olor, Zanahorio. Muy bien, vale. Ve a por él, corre. Venga, muchacho. ¡Ey! ¡Ve a por él! ¡Ve! ¡Que vaya! Son educados, son de verdad pura canela. A mí me encantan los pelirrojos porque son muy dóciles, súper obedientes y lo más importante de todo, son muy limpios. Hacen caca en su cajita, dan la pata, se sientan, se tumban, hacen el muerto. ¡Muy bien, muchacho! ¡Muy bien! Ahora hay que premiarlo para que él sepa que ha hecho algo bien. ¡Muy bien, muchacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡Sí! ¡Está la cámara! ¿En el suelo? ¡Sí, está la cámara! ¡Venga! ¡Sí! Suelo comer. ¡Sí! Vale, ya me... Ay, canela, es canela. Esto es de verdad. Adopta un pelirrojo. Hola, me llamo Cristóbal. Tengo un piso en Triana y soy aparejador. La protectora esta me ha raptado en contra de mi voluntad y me ha traído a esta casa. Al principio no lo pensamos mucho porque nos dijeron que los pelirrojos pues dejaban mucha suciedad en la casa. Muchos pelos, babas, la comida muy cara, los tratamientos y las vacunas. Pero al final estamos muy contentos. La verdad es que desde que el pequeño señor Zanahorio vive con nosotros, todo es precioso, mucho más hogareño. Sí, somos una familia. Ahora vamos a comer. Cari, límpiate las manos que ha tocado a Zanahorios. Sí. Los pelirrojos son muy territoriales, por lo que se convierten en la mascota perfecta para defender y cuidar tu hogar. Todos los pelirrojos enseñados previamente en nuestro centro, en nuestra protectora, vienen dotados de un sistema de defensa para que el ladrón que husmee por tu casa se piense dos veces antes de acceder a ella. Le encanta que le rasque la barriguita. Lo odio. Bueno, nos encontramos en un momento clave en la vida de todo pelirrojo. Hemos traído hacia aquí, hacia nuestra zona, a un ejemplar de pelirroja autóctona de uno de nuestros criaderos oficiales para que se aparee con nuestro pequeño señor Zanahorio. ¿Qué te parece el ejemplar? No me gusta mucho. Por favor, no me digas. Mira qué carita, está llena de... Mira el pecho, lleno de peca, mira el cuello. Que no, venga, y sé así, cortés. Y así en frío. No pasa nada. Como te hemos enseñado, venga, un par de besitos con salivilla, ¿eh? No me seas seco, ¿vale? Venga. A mí tampoco me gusta esto, ¿vale? Oye, mira, con esa falta de seguridad, si no le metes tú la puntita del pintalabio, ¿eh? Por favor, un poquito más de. Venga, que arte el moreno, haz un poco de algo. Venga. Tío. Perdóname. Venga, coño. Venga, señor Zanahorio, que hasta que no hagas tus cosas no nos vamos a casa, ¿eh? Es que si me estás mirando no puedo hacerlo. Venga, aprieta. Ya estoy en casa, hombre. ¿Qué pasa, Zanahorio? ¿Qué tal? Muy, muy cariñoso, no puede evitar alegrarse cuando llego a casa y... Cuando llegas a casa, tu mascota pelirroja puede parecer que se alegra de verte. Pero cuidado, nada más lejos de la realidad. Seguramente esté ocultando algo que no quiere que sepas. Red Hairs. Hostia. Ya estoy en casa, hombre. ¿Qué pasa, Zanahorio? ¿Qué tal? Es muy, muy cariñoso. No puede evitar alegrarse cuando llego a casa y... Es una da mucha alegría. No, no abrace. Y cuando le increpan pidiéndole un autógrafo a destiempo, reacciona así. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjame en paz. Le admiraba el paz. Pues déjame admirar. No me hace falta su admiración. ¡Salta a mierda! ¡A mierda! Y os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Concretamente estás escuchando el Mondo Modorro y aquí seguimos con este especial Pelirrojos. Y ahora vamos a tratar el tema de pelirrojos e infancia. Empezaremos con una figura local que no sé si conocíais. Se trata del el mago Pepe Lirrojo. Este, además de ser pelirrojo, tiene el pelo largo y perilla. A ver. Es un buen combo. Este, da miedito. En su momento lo fui a ver acompañando a mi peque. A ver, también eran las circunstancias. Como era un saco al hombro con almas robadas. Como era en la Plaza del Pilar y era un espacio abierto, dices, bueno, aquí me da tiempo a correr y a una mala me meto en el Pilar y con el agua bendita algo haremos. También sabía que no iba a tirar, los trucos no eran ni con fuego, ni con objetos punzantes, ni tal. Ni secuestrando niños. No. Eran barajas. Con lo cual digo, bueno, pues me atreví. Eso sí, no me enteré mucho de los trucos porque yo estaba muy tenso. Soy Pepe Lirrojo y quiero presentarte mi nueva creación, la baraja Visión. La baraja Visiones es una herramienta creativa para cartómagos de todo el mundo. Podrás con ella desarrollar rutinas, efectos, con métodos que nunca habías pensado utilizar para ese tipo de rutinas. Un clásico, no sé, vosotros sois más jóvenes, igual Parchís sí lo llegasteis a conocer, ¿no? La agrupación infantil musical que tenían, eran cinco niños y niñas y cada uno le ponían un nombre de un color de las fichas y bueno, pues para integrarlos había un pelirrojo. Además ahora son extremadamente famosos porque en todos los cumpleaños... Es un docu bastante loco además, En todos los cumpleaños se pone esa puta versión del cumpleaños feliz de tus amigos de Parchís que me revienta las bolas. Te revienta pues un poquito más. Soy la ficha azul. Hola, yo soy el lado. Ahora dime, ¿qué eres tú? Yo soy Y vamos a seguir con más figuras infantiles. Esta vez tiramos de... Esto sería en los 70, ¿no? Tranquilamente, Pipi y calzas largas. Hostia, tanto. A ver, si has visto Pipi en la tele, ya tienes más años que un saco gnomos. Sí, pues... Pide revisión con tu urólogo. Si eres chico, si eres chica, pues también sabes dónde tienes que pedir, pero te toca en revisión seguro. Pues eso, Pipi era un personaje, una niña que vivía sola, iba acompañada de un caballo, tenía un mono. Vivía sola, tenía mono y le gustaba el caballo, o sea. Tenía... entre líneas, en esa época era turbio. Tú te lees la sinopsis. Y su padre la había dejado sola con un maletón con lleno su mono de, y su caballo. De dinero. Dime, en mi barrio también había gente como Pipi y no les hacían series. Duermes al revés, con los pies en la almohada. Te lo contaré. En Egipto, toda la gente duerme con los pies en la almohada y la cabeza a los pies de la cama. Y duermen tan profundamente que por las mañanas necesitan un despertador para levantarse. ¿Y tú cómo lo sabes? Seguro que nunca has estado en Egipto. Claro que he estado allí. Yo he recorrido el mundo entero. ¿Es verdad eso? No te creo. Nos estás engañando. Di la verdad. Sí, lo confieso, os he mentido. Es horrible, pero no puedo evitarlo. Pues debes intentar no mentir. No, si yo no quiero mentir, pero... ¿Sabéis una cosa? En Egipto la gente miente durante todo el día. Empiezan a las 7 de la mañana y mienten sin parar hasta que llega la noche y se acuestan. Y os aseguro que esto es verdad. No, nos has vuelto a mentir. Venga, vamos con otro, a Pumuki. ¿Lo llegasteis a conocer? Sí. Pues, me daba manía, nunca me gustó. ¿Será bueno, porque era pelirrojo? ¿O será el humor del norte de Europa, que no lo terminamos de entender? No. Bueno, pues era un duendecito. Es que me han llamado Pumuki en el cole. ¿No? Ah, amigo. Pues ahora que lo dices... Venga, vamos con Pumuki, un pequeño duende pelirrojo que hacía muchas cabronadas. Seguimos. Vicky el vikingo. ¿Os suena? Sí. El hijo de un jefe, pelirrojo, pequeñajo, y que más o menos es como, digamos, el líder de la aldea, así como su padre es autoritario y más bruto que un arado, pues él, a través de su ingenio, se gana la peñita. No sé hasta qué punto. Yo creo que, a decir, te hacemos caso porque tú vas a ser el siguiente y si no, nos joderás más adelante, no por otra cosa. En mi padre hay un señor que no se llama Vicky, pero llamamos el vikingo, que también sus aventuras daban para una serie. ¿Sí? De hecho, o sea, ¿Por bruto o por ingenioso? Por todo. O sea, era todo es genial. imagínate, o sea, yo solo te cuento el final. Está en, es, yo cada vez que voy a mi pueblo al cementerio voy a ver a Vikingo. ¿Mm? Y tiene en su lápida una foto. Oh, vale, vale. La, imagínate cómo de alicate has sido en tu vida para que la foto que te pongan en la tumba seas tú, borracho, disfrazado de torero, fumándote un puro. Ahí lo tienes, Vikingo. Grande. El Viking. Hey, Vicky, hey, la dinastía Bras. Tú eres Vicky, un vikingo más. Y vas a navegar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vicky. El lobo malo te asustará. Y también la tempestad. Afronta todo con valor, con alegría y sin temor. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, nadie te vencerá. Si hay problemas, tu imaginación siempre te salvará. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Vicky. Dato curioso, de esta canción, El Corazón del Sapo hacía una versión en sus inicios. ¿De Vicky el Vikingo? De Vicky el Vikingo. Y vamos ya con la última figura, o dos figuras del mundo infantil, de pelirrojos, aquí. Rizamos el rizo. Tenemos a una presentadora que es pelirroja, acompañada de una marioneta que también es pelirroja. Se trata de Verónica Mengoz y el muñeco se llama Pepe Soplillo. Estos presentaban el espacio infantil que se llamaba El Kiosco. Pues esto sería el 85 o el 86. ¿Qué es lo del viento? No, no, no lo busques ahí, no. Pregúntaselo a los niños, venga. ¿Niños? Uy, es que... Oye, aquí hace mucho aire, ¿eh? Parece viento. ¡Claro! ¿Qué es el viento? Las orejas de Pepe Soplillo en movimiento. ¿Ves? Tú también me lo has dicho. Perdón, no, de verdad, perdóname. Era una broma. Ya, Pepe, ya, ya. Yo te inventaré también a ti bromas. Pelipequirroja. ¡Que tomas el sol con colador! ¡Pecosa! Vaya, me ha descubierto. Este Pepe, yo no creo que se haya enfadado. Bueno, bueno, nosotros vamos a lo de los refranes, al concurso. El juego que os decía la semana pasada está a punto de empezar. De esta chica, bueno, de por aquel entonces, muchas figuras televisivas del mundo infantil de la televisión hacían luego sus, aparte de los programas en la tele, pues hacían sus bolos en circos. Hasta la metieron en un circo. Con... El circo Raluís. Es que así buscando vídeos. Me... ¿Eh? Que se la estás dejando. Pues eso, no, es que buscando info me he encontrado con distintos vídeos de, ah, mira, pues aquí Teresa Rabal, aquí en, la han colgado de un trapecio y está tal. Pues, esas cosas hacían con la gente del mundo de la televisión entonces. O sea, pues yo quería mencionar, antes de pasar a otro bloque de pelirrojos, quería mencionar rápidamente a dos de mis pelirrojos favoritos, también de series de animación. Uno es Philip J. Fry, de Futurama, que es, lo llevo siempre en mi corazón. Por su... Molokai de Los Niños del Maíz. Ese no... Ese... Ahora iremos con Los Niños del Maíz. Ese no... Chicos. ¿Con los raperos? ¿No le cogiste cariño a Molokai? No mucho, no mucho. Por lo que sea. No mucho. Y nada, Philip J. Fry, siempre adoraré su carácter compulsivo y estúpido. Y luego Pickles, de el batería de Death Clock, de la serie Metalocalipsis, que es, dentro de lo sensato que puede ser un miembro de esa banda, pues el sensato, pero que se pilla unas calentadas tremendas, y que es una serie que recomiendo mucho desde aquí. Siempre he estado aquí como el que camina detrás de la fila. Y el hombre os probará, porque tiene un gran poder. Un poder aún mayor que el del hombre azul. El hombre azul, sí. El hombre azul. Y así como el hombre azul fue ofrecido a él, también lo serán todos los incrédulos. Podemos ofrecerle un sacrificio. ¡Traigámosle la sangre de los forasteros! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! Será mejor que nos vayamos de aquí. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! ¿Él te está hablando? Él siempre me habla, pero hoy está disgustado. Está enfadado contigo, Malakai. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Has dudado de él, porque sacrificaste a Joseph sin ninguna ofrenda y derramaste la sangre del viejo cuando... Y esto que estamos escuchando lo hemos extraído de la película Los Chicos del Maíz, que yo creo que gran parte de, por lo menos, de mis miedos y fobias con los pelirrojos... Me da un miedo que te cagas, Malakai. La tiene esta película. A ver, comentamos así un poco. Sí, sí. Es que encima Malakai, o sea, tú lo ves y dices, es que hasta en la tele te roba el alma como lo mires fijamente. Sí, digamos, si la película hay un malo malvado, este es el Malakai, es el. O sea, el malo no es él, el malo es el espantapájaros que le dice que haga cosas. O sea, él no tiene la culpa, él pasa por ahí y le lían. Como siempre. Sí, o sea, yo qué sé. Que le pida explicaciones al muñeco, ¿sabes? Bueno, os recomendamos esta película. Ya, hasta aquí la review. Síganos para más elaboradas reseñas. Os recomendamos la película, el grupo no, eso sí. Te quiere como tu mejor amigo. Sí, claro. Baterías incluidas. Háblame. ¡Vamos, hazlo! ¡Dije que hables, demonios! Muy bien. Voy a obligarte a hacerlo. ¡Dije que hables, maldito! ¡De lo contrario, te arrojaré al fuego! ¡Estúpida bruja! ¡Maldita zorra! ¡Te voy a enseñar a no meterte conmigo! Y esto que acabamos de escuchar pertenecía a la primera versión del Muñeco Diabólico, una película que saldría ya por el 88, se hicieron dos secuelas más, se han hecho luego remakes y creo que hay ahora hasta serie, que por lo que he visto... ¿De Chucky? Sí. Saludos a Chucky, por cierto. ¿Que esto de qué iba? Pues esto iba de un asesino en serie que tenía sus conocimientos también de artes ocultas, y antes de morir, pues pasa su alma al primer muñeco que tenía a mano. porque lo matan en como en un centro comercial o algo así. Uh-huh. Mira, tú, casualidades de la vida, que el muñeco es pelirrojo. Y mira que hay muñecos. Sí, y de hecho, haciendo la búsqueda por YouTube, me aparecieron otros muñecos diabólicos. Pues así como, por ejemplo, cuando pasó, no sé, la moda de T y salieron sus productores. No era Federico Jiménez Los Santos el que salía en imágenes relacionadas, porque parece un muñeco diabólico también. No, pues no. Pues salía... Lo que pasa que a mí me daría cosica meterle la mano en el culo para moverle la boca, pero... Bueno, que me descentro. Pues eso, que... me encontré con otro muñeco que se llamaba Robert, o Roberto, hacer un favor. Y también resulta que también era pelirrojo. ¿Casualidad? No creo. Que en el repaso de películas y demás, sí, ¿no? Se nos había escapado esa que habéis metido ahí. De Strange, sí. Joder, más, ¿cómo se nos ha pasado? Que es un peliculón. Este tipo es un demonio, es que, joder. O sea, yo hay películas que veo todos años, y una es Jungla de Cristal, otra es Solo en Casa y otra es Este Chico es un Demonio. Y las veo en maratón, así, porque tiene una temática parecida. Un hilo conductor. Sí. Y nada, solo recordaros, no nos da tiempo a poner la agenda completa, simplemente deciros que el viernes 10 de mayo tocan aquí los fenómenos de Zobux. Viva Pedrola. Ah, ¿os llamáis Viva Pedrola ahora? Para este viernes sí. Muy bien. Viva Pedrola con Flash. O yes, Flash. Con Flash, bien, de Euskal Herria. Eso es. Unos tipos que tocan muy rápido, así que nada, no os lo perdáis. Otra vez. gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Esto es un pelirrojo que se va a confesar y le dice el cura: hijo, ¿pecas? Dice: hasta en el culo, padre. Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Esto ha sido la tapadura del tour, ¿eh? Esto ha sido un caos. Una tomadura de pelo. En lo que viene a ser el equivalente en Mondo Modorro al Tour de Francia, esto es el Tourmalet, ¿eh? Porque, madre mía, qué programa. ¿Para qué nos invitan si sabéis cómo...? ¿Cómo nos ponemos la noche de antes, es pajarito? Pues eso, que nos despedimos. Solamente recordar el correo electrónico si os apetece, queréis sugerirnos algo o hacer una colaboración o lo que sea. Exactamente, acaba aquí el noveno programa de Mondo Modorro. Decimos el correo, ya que lo... No lo has dicho, mondomodorro@gmail.com. Sí, lo he dicho yo. Endlessly it shines. You are.